Los coreanos que habían participado en el 64º Campeonato Mundial de 5 disciplinas militares regresaron a la patria el día 10 por avión. En el certamen efectuado del 30 de julio al 5 de agosto en Ecuador, participaron más de 200 atletas de ambos sexos procedentes de 25 países, incluidos Italia, Alemania y Brasil. Los coreanos obtuvieron 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce. En las carreras de relevo con obstáculos de 500 metros masculino y femenino, los coreanos establecieron el récord mundial apoderándose de medallas de oro y las copas. En la clasificación colectiva de 5 disciplinas militares, las coreanas se pusieron en el tercer podio. Al igual que en el pasado, en el presente campeonato definieron aparte la clasificación general de los atletas que participaron por primera vez y les premiaron. Kim Soo-ryun ocupó el segundo lugar en la clasificación general individual.